Tenemos ya las 8:05 y les contamos a ustedes que desde el pasado jueves se presenta en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición Tender la Imaginación, trabajo del maestro cubano Eduardo Guerra Hernández. La técnica del grabado es su especialidad y donde precisa su toque artístico y característico. En esta obra el público se acerca más a la historia de Cuba y a la vieja Habana. En la siguiente entrevista desarrollada por nuestro compañero Alex Mora, conocemos más de la vida de este gran maestro cubano que visita Ecuador. Adelante, Alex. Bien, amigos, seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura, en 100.9 en Cultura FM y en los 940 de amplitud modulada. Les estamos contando siempre las actividades que tenemos acá en nuestra institución. Tenemos acá a quién va a ser el maestro, el que nos va a traer esta exposición hasta nuestra institución. Un evento que llega gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Cuba en nuestro país. El maestro Eduardo Guerra Hernández nos trae la exposición de grabados denominada Tender la Imaginación. Y lo tenemos acá al maestro esta mañana para precisamente compartir parte de la idea de lo que es esta obra y compartan unos momentos con el maestro, le puedan preguntar de sus obras y disfrutarla hasta el próximo 25 de junio, que será el cierre de esta exposición. Maestro, gracias por acompañarnos acá unos minutos. Cuéntanos más un poco de lo que es su obra, cómo se la desarrolla. Maestro, bienvenido. Ustedes, bueno, nada, en este caso, Tender la Imaginación es una pieza que es una instalación que voy a mostrar en la sala. Literalmente es una pieza que es una tendedera. En este caso, es una tendedera de obras, de piezas que están hechas en la técnica de la colografía, que es una técnica que yo utilizo, que soy profesor en la universidad, pero básicamente son grabados impresos que luego yo los intervengo con acuarela y se hace como un original múltiple. Pero esas piezas, a pesar de que es una pieza completa, es una tendedera donde las piezas dialogan unas con otras. Y literalmente en una tendedera sabes que es como una metáfora, en la casa coinciden los amores, los desamores, y de alguna manera es como volcar ese mundo interior mío en piezas que tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza, el hombre con su ciudad, con los animales. Hay muchos temas en esas piezas, pero la idea sería que vinieran a ver la obra. Pero bueno, básicamente van a ver una exposición de grabados en la técnica de la colografía como una instalación, donde estas piezas van a dialogar unas con otras. ¿Qué se le quiere dejar a la gente que observa la obra, maestro, como idea, como concepto, que van a mirar su exposición y que salgan diciendo qué? Bueno, muchas personas no conocen lo que es el grabado como tal, ¿no? Y no tienen una experiencia gráfica de lo que es una colografía, o en este caso un grabado. Estar en contacto con estas piezas le permite ver las texturas. Están hechas en papel manufacturado, que de alguna manera se devuelve otra vez al medio, ¿no? O sea, a veces tenemos muchos papeles en la casa o cosas. Estos papeles vuelven al medio a formar parte de la obra de un artista, en este caso. Y yo creo que de alguna manera van a disfrutar de ese mundo interno de una persona que se los transmite a ellos y van a tener un contacto con la gráfica, en este caso, ¿no? ¿Quién es Eduardo Guerra Hernández? Bueno, yo soy una persona que nació, que se crió en el campo, en una ciudad que se llama Pinar del Río, que luego estudió en la Escuela de Arte y ahora soy profesor de la universidad, del Instituto Superior de Arte, y que intento transmitirle a mis estudiantes esa tradición gráfica de la cual soy un deudor y un heredero de mis maestros en Cuba, ¿no? Y imparto un taller de colografía en la universidad, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Muchas exposiciones, maestro, en diferentes años, que la revisábamos precisamente en el catálogo de lo que es su obra. ¿Cuál es la que más le llenó, la que más impactó en usted? Bueno, es difícil porque las exposiciones para uno son como los hijos, ¿no? Pero casi siempre las primeras exposiciones, mi primera exposición fuera de Cuba fue en Madrid. Y es un contacto que uno tiene con otro público, otra lectura. Y siempre es interesante para un artista viajar porque te da una cosmovisión de cómo funcionan los seres humanos en diferentes contextos, ¿no? Y yo creo que se enriquece mucho la obra también. Yo creo que un artista que no tenga ese contacto con otros seres humanos, me parece que se queda como un poco corto en su imaginación, en su sensibilidad. Y eso para un artista es muy importante. ¿Qué actividades ha realizado Eduardo en estos días acá en el país? Bueno, son muy poquitos días. He tenido el placer de disfrutar de ese museo del maestro Guayasamín. He tenido el placer de estar en contacto con amigos poetas, Aleida Quevedo, Edwin Madrid, que son grandes amigos con los cuales he colaborado en sus obras literarias. He visto las personas, muy amable la gente, el clima, este bello paisaje que tienen ustedes, que es maravilloso, que nosotros venimos del Caribe, que es mucho calor, y aquí cambia mucho al frío, al calor, y es muy interesante ese contacto humano con los seres aquí en este país tan maravilloso. Maestro, vamos cerrando la entrevista y queríamos que nos cuente qué vamos a tener precisamente en este evento, Estación de Atender la Imaginación. Bueno, va a haber muchos artistas, vamos a tener la oportunidad de compartir con muchos amigos, el tema de la cubanidad. Van a haber muchos artistas cubanos también. Va a haber mojito, que eso es muy interesante para la gente. Y de alguna manera creo que es disfrutar de ese calor humano que siempre es tan importante y de la cultura que une a nuestros pueblos. Maestro, para los oyentes de la 100.9 de Cultura FM y de los 940 de Radio CC, hagámosle la invitación a la Víctor Mideros con su exposición Tender la Imaginación. Pues les espero es para que vean una muestra de la gráfica cubana contemporánea y a disfrutarlo. Allí los espero. Perfecto. Amigos, tendremos en la sala Víctor Midero de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición Tender la Imaginación de Eduardo Guerra Hernández, quien nos ha acompañado esta mañana en su espacio de noticiario de Zona Cultura. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.